pasión, huesos, extraña sensación. ¡Sí! Dios, hoy quisiera estar con vos. ¡Hey! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Yo quisiera estar con vos. Yo no puedo estar con vos.